Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express, el podcast más rápido de la historia de los videojuegos. Nos metemos de lleno en el E3, no lo hacemos como todos los años, sino que vamos a dar un formato más rápido, más vivo, más directo y más express que nunca. Así que chicos, comenzamos con la conferencia del E3. Y nos vamos directamente a las impresiones que nos causó la conferencia de Electronic Arts, que personalmente me parecieron posiblemente de las peores conferencias que hubo, pero bueno, a ver qué dicen aquí los zumbados. Hombre, creo que fue una conferencia bastante flojilla, la verdad. Tanto por el ritmo como por lo que se presentó. Es como si no hubieran aprendido mucho de otros años. Así que antes de entrar en detalle en los juegos, pues si hablamos de conferencias como tal, sobre todo creo que el ritmo. El ritmo otra vez le falló a Electronic Arts. Cierto que esta vez nos metieron un gameplay ahí como el año pasado del Battlefront de no sé cuántos minutos cambiando la cámara. Pero aún así creo que antes de hablar del contenido, lo que es la conferencia como tal, le sigue fallando. Sigue fallando a Electronic Arts en no saber coger un punto más dinámico y más cuando hemos tenido contrapuestas este año de otras conferencias que han sido muy buenas, de las cuales hablaremos luego. Pero no sé, a ver qué opina también Robert, que está por aquí. Pues lo que tú, más o menos. Es que Electronic Arts creo que va a su puta bola. No ha entendido que esto es L3, que es el escaparate más importante del año para el mundo de los videojuegos. Y no ha entendido que lo que tiene que mostrar es cosas nuevas. Está muy bien que el Battlefront vaya a tener no sé qué, o que el Battlefield otro o el FIFA vaya a tener no sé cuántos. Pero es que a mí no me interesa que ahora el FIFA 18 tenga la Champions League. Me interesa lo nuevo que va a traer el FIFA 19. Aunque yo no soy de FIFA, estoy hablando como la gente que está esperando el FIFA 19. Quiero ver cosas nuevas, no que salga el tío de Respawn a decirme el nombre y la ambientación del nuevo juego de Star Wars. Yo quiero ver el juego, no quiero que venga y me diga cómo se va a llamar. Entonces, me parece que lleva, creo que es el tercer año que hacen el EA Play y no, aún no saben a qué se viene el E3. Y bueno, si tenemos que pasar a algo que me ha llamado la atención, aparte de Anthem, que supongo que lo comentaremos entre todos, me llamó la atención el Unravel 2. Se sigue viendo espectacular, igual que el 1, y lanzado ese mismo día, así que vaya, no se puede pedir nada más. En ese sentido, sí que creo que es el único punto en el que entendieron esta feria, ¿no? En anunciar un juego que más o menos se sospechaba, pero no se había visto nada, y tenerlo ya disponible. Eso me pareció un puntazo, vaya. Y además que yo no lo he jugado aún, pero todo el mundo que la está jugando dice que el juego mejora bastante la primera parte, que ya de por sí era bastante buena. Sí, lo de anunciarte un juego y decirte lo tenéis ya es un puntazo. Bueno, a mí el primer juego me gustó, pero tampoco me fascinó. Me gusta esta segunda parte, que parece un juego más dinámico. El primero me parecía muy experiencia. Pues si había gente que diga que no, a mí me parecía muy experiencia, porque las plataformas eran terriblemente simples. Y donde te parabas eran los puzzles, porque a nivel de plataformas es que era anecdótico para mí. Y muy bien por ese lado. Me ha sabido mal el anuncio de este SOS, no recuerdo las siglas, que pues, te quedan muchas dudas por cómo lo presentaron, porque al final te quedas sin saber bien qué es. Me sorprende la apuesta fuerte, bueno, el intento que siguen haciendo con su juego de básquet, porque 2K pues está muy fuerte y van muy con mucho retraso, pero bueno, es elogiar que lo sigan intentando. Y por otro lado, bueno, es que al final te quedas, pues eso, con Anthem. Sí que se anunciaron más descargables para Star Wars Battlefront 2, que pintan muy bien. Pero, joder, es que... Y Battlefield 5, bueno, que también se enseñó un tráiler que también lucía muy bien, pero es que al final, pues ese bombazo final, la forma de acabar, eso sí estuvo muy bien con Anthem, del que, bueno, pues ahora, antes que Ricky comente un poco más en general, y ya nos metíamos con Anthem, que creo que nos vamos a estar un ratito. Pues que del año pasado, a meterte 20 minutos de gameplay del Battlefront, a este año no enseñarte nada absolutamente de Battlefield 5, me parece, pues eso, no saber bien lo que estás haciendo. Vale que luego se han visto gameplays a puertas cerradas de las demos y tal, pero coño, ponme un pequeño gameplay para que vea el juego en movimiento. No, es que te pusieron dos trailers, te dijeron, no, mañana en Microsoft enseñamos el modo historia, y te pusieron el mismo trailer. O sea, que has venido a una feria a no enseñar el juego en la conferencia, pues no sé para qué viene. Si no lo enseñan es porque gráficamente es igual que el anterior, y los saltos gráficos que ha dado Battlefield pues han sido a más, y este se ha quedado igual que el anterior, por lo tanto no iba a sorprender, y lo han enmascarado y lo han cubierto de esa manera. Y con respecto a Lancen, pues sí, muy bonito gráficamente, todo lo que tú quieras, pero a mí jugablemente me ha dejado helado. O sea, no me ha terminado de convencer, la verdad, y todo el entusiasmo que le tenía, pues con lo poco que enseñaron de ese gameplay, personalmente no me ha terminado de convencer, que lo mismo luego sacan un juegazo, no te digo yo que no, pero por lo pronto más frío que caliente. Yo todo lo contrario, yo lo que he visto me ha puesto los dientes muy largos, o sea, es un poco lo que esperaba, la versión digamos, de BioWare de Destiny, y donde estará la clave será en la variedad, en la forma de afrontar las misiones, las clases, los objetos, el loot y todo eso, pero lo que pude ver del gameplay me pareció alucinante, puedes caminar, volar en cualquier momento, alternar, se ha podido ver cómo puedes hacer combos con tus compañeros en las cuatro distintas clases que están, son las típicas y están bastante bien diferenciadas, pero cómo juntado uno con el otro puedes hacer eso, los escenarios y técnicamente bueno, en general es una burrada. O sea, yo para mí lo que vi me pareció un juego que respondía bien, se veía pues las animaciones, los tipos de enemigos, cómo se movía, no sé, todo me pareció un shooter que tiene pinta de ser variado en su forma de poder afrontar, porque digo, tanto como puedes volar, como te puedes meter bajo el agua, como puedes caminar para ir a pegarle a los otros, caerles encima, y puedes luchar más cuerpo a cuerpo a distancia, no sé, o sea, lo que he visto la parte jugable me parece que pinta bien, y me parece que donde va a estar la clave va a ser eso, en cómo pues la historia, el luteo, la variedad que le dan, el contenido al final que no se quede en un Destiny que tenía cuatro misiones, pues ahí va a estar la clave. Y ya estoy a esperas de saber eso, porque a mí desde luego me ha convencido. A mí la verdad es que también me gustó mucho. Soy bastante fan de la fórmula Destiny, de la fórmula de Division, aunque luego han sido juegos que a primera instancia han sido un poco cortos de contenido, luego se han ido ampliando. Y espero que en este no pase, espero que venga con una buena base con la que poder disfrutar, pero el juego en sí me gusta bastante. Me pareció que la forma de venderlo fue un poco rara, porque BioWare siempre la hemos conocido por sus grandes historias. Aquí salieron a hablar diciendo que sí, que la historia, los personajes eran muy importantes, pero lo que vimos al fin y al cabo eran tiros y números, o sea, no vimos nada de lo que hace grande o lo que hizo grande a BioWare. Entonces ahí estoy duditativo, a ver, que lo voy a jugar segurísimo. Además lo tenemos en febrero, si no recuerdo mal, el 22. O sea, lo tenemos bastante cerca. Y creo que va a ser un juego espectacular, muy gratificante de jugar. Como decía Ruedi, lo de poder volar, joder, es que se veía espectacular. Lo de poder recorrerte todo el planeta o los mapas ahí volando, creo que va a dar mucho, mucho gustito. Y luego eso, pues a ver si al final convencen con la historia. Gráficamente parece que tiene un pelín de downgrade de lo que vimos el año pasado. Era normal, porque el año pasado era una burrada. Pero joder, cuando se mete. Sí, no, cuando se mete debajo del agua, cómo se mueve la hierba, todo. Y la cantidad de cosas que hay corriendo por el mapa, animales, eso, plantas, partículas. Los momentos de que se veían las tormentas estas de que saltaban como chispas de fuego, era espectacular. Vaya, tengo muchísimas ganas de verlo. De ver ya más gameplays y ver si al final es esto lo que nos va a llegar a nosotros. Bueno, pues tras esta conferencia de Electronic Arts un poco fría en general, con algunos destellitos, pues la siguiente serie de coalición fue Microsoft, que posiblemente fue lo que viene siendo la conferencia, vamos a decir, perfecta para un E3. Juegos, juegos, juegos y más juegos, ritmo, parones los justos y necesarios. Hubieron dos o tres contados, con Forza Horizon 4 y los Gears of War que se anunciaron. Y a partir de ahí, pues lo dicho, juego a juego. Es verdad que Microsoft pega de mucho multiplataforma, pero oye, chapó por ellos y por la nueva iniciativa que van a tomar con la compra de cuatro importantes estudios y varios juegos en exclusiva que nos han dejado un buen sabor de boca. Yo no pude ver la conferencia en directo, he visto todo lo que se ha presentado y la verdad, bueno, ves la lista de juegos y es que es un no parar. Salieron, por lo que veo, son un montón de cosas, con lo cual, del ritmo, pues lo que he escuchado, que para mucha gente ha sido la mejor. Yo veo aquí los anuncios y sobre todo lo que veo que se ha presentado, que me gusta mucho, es que tanto se alternaron trailers, pero también todo con bastantes gameplays. Y eso, por ejemplo, para mí es algo que es muy de agradecer, porque al final un trailer no te indica cómo es el juego, ¿no? Poder verlo en movimiento con un pequeño gameplay, sí. Entonces, bueno, no sé, aquí dejo aquí a otros compañeros, Robert, que hable un poco más y luego ya me centro en los anuncios, porque en cuanto a ritmo, es que como no la vi, no voy a anunciar más. Pues sí, yo la estuve viendo en directo. La verdad es que chapó por Microsoft, hizo sin duda alguna la mejor conferencia de este 3 y posiblemente una de las mejores de la historia, porque era eso, era juego tras juego, casi sin dejarte respirar. De vez en cuando venía algún desarrollador a contarte un poco más del juego, pero bueno, tuvimos trailers, tuvimos gameplay, tuvimos anuncios así un poco enseñando un logo y poco más, que es lo que menos gusta, pero bueno, siempre revitaliza las ganas, ¿no?, de con la compañía y sobre todo con Xbox. Lo único que eché de menos es que eso, como no tienen la baza de exclusivos, porque por ahora tienen muy poco, parece que con las compras de estos estudios quieren cambiar las tornas un poco ya, yo creo, ya vista la próxima generación. Pero en esta yo eché en falta que hicieran más hincapié en que la mejor plataforma en la que jugar a muchos de estos títulos es en Xbox One X. O sea, ahora mismo es la consola más potente. Entonces creo que la tenían que haber vendido un poco más, diciendo, sí que te salían muchos cartelitos de 4K, HDR, etcétera, etcétera, pero hacer hincapié, ¿no?, en que su consola es la consola más potente hoy en día, aparte del PC, que eso ya es otro mundo, pero diciendo, si te vas a la competencia vas a tener una experiencia un poco inferior a la que vas a tener con nosotros, y fomentar eso. Pero por lo demás, como conferencia, chapó, titulazos, y lo que se viene aquí a enseñar juegos y a ilusionar. Sí, los cuatro estudios a los que se refiere Robert, si no voy equivocado, son Undead Labs, que bueno, son famosos por el State of Decay, Playground Games, sobre todo por Forza Horizon, bueno, ya estaban medio, eran medio suyos, Compulsion Games, los de We Happy Few, y la que yo creo que a todo el mundo ha sorprendido, que es Ninja Theory, que ahí sí que han pillado, yo creo, un muy buen pelotazo. En cuanto a los anuncios, pues no sé, habían muchos que ya se habían rumoreado, que sí, que no. Yo, por ejemplo, porque me encanta el género, me quedo, por ejemplo, con haber visto el Devil May Cry 5 y sobre todo ver al Dante original que salía ahí al final del tráiler, porque bueno, el niñato ese pues no acaba de convencer a casi nadie. El Dying Light 2 pues también me pareció churillo y sobre todo, bueno, ahora supongo que también lo diréis vosotros, ¿no? Pues se anunciaron muchísimas cosas, pero realmente novedad que no hubiéramos visto, poca cosa. Yo me quedo sobre todo al final de todo con lo de Cyberpunk, pero sobre todo por el lado malo, más que nada porque se puso un tráiler teaser que no enseña absolutamente nada de lo que es el juego, pero luego resulta que a puerta cerrada sí lo estuvieron enseñando y que es la hostia, pero claro, aquí para después yo no sé, yo creo que para eso no pongas el tráiler, si tienes la demo y no la vas a enseñar, pues no pongas el tráiler, me parece muy feo la verdad. Sí, a mí me parece raro porque la gente está flipándolo con la demo, la prensa que la ha podido ver y que no le hayan enseñado, no sé por qué, porque si lo tienes ya dispuesto para enseñarlo a prensa, que es la gente más crítica, es su trabajo al final, ¿por qué no lo enseñas al público? Si ellos lo están flipando, yo creo que lo van a traer dentro de poco, que lo traerán en la Gamescom, que es en agosto me parece, o sea, es de aquí a nada, yo creo que lo vamos a ver, pero me extraña y eso... el título que estaba esperando todo el mundo, pelotazo de la conferencia, pues que es lo que digo, hay muchas cosas, el Ori, el Ori 2 este, que no me acuerdo cómo es el subtítulo, pero vaya, se sigue viendo precioso. Yo si me tengo que quedar con uno, me quedo con Seikido, que es lo nuevo de From Software y va a ser mi entrada a los Soul-likes. Hasta ahora no los Dark Souls nunca me... No me han terminado de convencer, ¿no? Tienen algo que no me atrae, el Bloodborne tampoco, pero este con los samuráis, el combate, todo lo que se ha visto, joder, me llama un montón. Parece que va a tener un poquito más de sigilo también con el gancho, irse por los tejados y tal. Y la verdad es que le tengo unas ganazas brutales y además lo tenemos prontito, creo que sale 2019 principios, han dicho. Así que, qué sé, pues mi entrada a los Soul-likes. Hombre, yo personalmente me quedo con el Forza Horizon 4. El 3 fue una maravilla, esta gente sabe lo que hace. Y el 4 ya es una burrada. O sea, con los cambios de estaciones que le metían cada 10 minutos, se llegó a confirmar si no me equivoco. Y el Gear 5, que ya sale para octubre del año que viene. Entonces pues ya tenemos un titulito para las navidades del año que viene, el clásico de conducción para este año, que quizás se queda un poquito corta, Microsoft con sus exclusivos para final de temporada, pero bueno, tampoco nada grave. Y bueno, y lo curioso es que muchos de los juegos que se anunciaron era principios del año que viene, principios del año que viene, y vamos a tener los tres primeros meses del año 2019 copadísimo por todo el mundo por tenerle miedo, yo creo que a ese gran gigante que sale en octubre, en noviembre, que es Red Dead Redemption 2. Sí, la verdad es una burrada la cantidad de juegos que salen. A mí los que más me llamaron de los que vi fue el Ori, el primero me encantó y este sigue teniendo muy muy buena pinta, y el Gears of War 5, que bueno, tal y como acaba el 4 te deja ahí ver qué harán, pero es que este tráiler que sacaron puso los dientes muy muy largos para saber cómo va a ser la cosa. Luego, por ejemplo, me sorprendió, para mal, Crackdown 3, que se va a 2019, sí, que siguen trabajando en ello, pero joder, tío, es que cuánto van a necesitar para sacarlo. Al final este va a ser también un chiste, el The Last of Guardian para Microsoft. Pero bueno, en general, estos dos son los que más dije, hostia, qué pasada, la verdad. Yo con el lo que hicieron con Gears me gustó porque, bueno, también anunciaron, que no hemos dicho, a principio de la conferencia se empezó con Halo Infinite, un Halo que solo se ha visto una cinemática a la que al final se veía el casco del jefe maestro, poco más. Y me pareció que con Gears iban a hacer un poco lo mismo, porque empezaron anunciando Gears Pop, una fusión ahí para móviles con los Funko Pops, estos muñecos tan feos que habrá gente que le guste, a mí no me gustan para nada. Y luego anunciaron el Gears Tactic, una especie de XCOM en el mundo de Gears, que me parece que le va como anillo al dedo, le tengo muchísimas ganas, me parece que va a ser un juego bastante interesante. Y yo pensaba que iban a anunciar que estaban trabajando en Gears 5, anunciando el logotipo y poco más, y no, te metieron tráiler y tráiler con gameplay, y se veían zonas jugables en las que controlábamos a la protagonista, que ahora no sé cómo se llama porque no he jugado al 4, lo tengo pendientísimo, a ver si le doy. Y me pareció espectacular. Había un momento que se veía como en una cocina con un montón de enemigos. Y joder, el otro era pepino, pero este me parece que va a ser bastante más pepino. Y le tengo muchísimas ganas porque la trilogía anterior me encantó. Y el 4, siempre que habláis de él, me ponéis los dientes largos. Y parece que sigue como buen ritmo esta saga. Pues macho, te has comido un spoiler si no te has enterado de milagro de cómo acaba el 4, que es el puntazo. Pero bueno, sí que tiene una pinta increíble. Lo de Halo Infinite, o sea, yo creo que era... No tengo claro si es que van a llamar al 6 Halo Infinite o es que es como una demostración del nuevo motor gráfico que se va a implementar para este nuevo Halo. Entonces ahí me queda la duda. Y yo, bueno, aparte de los que estos dos, del Gears of War y el Ori, como ya he comentado, el Devil May Cry, lo que pasa es que no se vio nada del juego. Y el que se vio muy poquito, prácticamente nuevo por decir, que era el nuevo también Tomb Raider, que es otro que le tengo muchísimas ganas y pinta muy muy bien. Lástima que no hubo un gameplay extenso para verlo en movimiento. Que vimos un poquito más en la conferencia de Square Enix, bueno, en el vídeo de Square Enix, sí que se vio un poquito más. Aquí nos pusieron un poco el trailercito. No, un poco hacer una inciso a Rueda. Creo, por lo que se ha sabido, que puede ser la continuación directa ya de lo que sería Halo 6. No sé si se ha confirmado o no, pero por ahí creo que van un poquito los tiros con este Infinite. Y la gente va, por lo que se ha comentado, está bastante más contenta, porque recuerda bastante más a los primeros Halos que no a los últimos, que no han sido en general del todo del agrado del fan más acérrimo de esta saga. Luego también se hizo el anuncio de que están trabajando en un nuevo Battletoads, en 2,5D, que se venían rumoreando hacía un montonazo de E3, que a ver si salían. Yo la verdad es que no tengo muy controlada la saga, pero parece que la gente lo espera con mucho ánimo este juego. Y luego vimos un poquito más de Metro Exodus, que se vio bastante parte jugable, y la verdad es que pinta también espectacular. Para mí un shooter un poco genérico, los otros no me terminaron de convencer, sí que tenían cosas más innovadoras que cualquier otro shooter, pero no me decían mucho. Y también vimos en esta conferencia el primer gameplay de The Division 2, que se desarrolla 6 meses después del primero, creo, en verano ya en Estados Unidos y en Washington, en el cual pues el virus este ya más o menos está controlado, el que asolaba a Estados Unidos en el primero. Pero bueno, sigue habiendo pues las típicas bandas, supervivientes, y la verdad es que sigue pintando espectacular. Por lo que se ha ido viendo después, pues van a venir como personajes mucho más especializados que en el primero, que más o menos podías cogerte todas las clases pues tocando aquí y allá en tus habilidades. Bueno, y tras esta gran conferencia de Microsoft, volvimos a bajar a la tierra. Bethesda hizo lo propio, y con una salvedad, y es que a pesar de que se anunciaron buenos títulos, como fue el Doom, se vio un pequeño teaser de ese Elder Scrolls 6 que tanto la gente desea, y es que no salgan ya títulos a corto plazo. Ya vimos que 2 años anunciaban el Fallout 4, salía en Navidades, el año pasado anunciaron el Wolfenstein 2, salió también en Navidades. Y este año anunciaron los títulos, pero muchos se van al año que viene. Parece ser que la estrategia de anunciar y sacar no le ha ido del todo bien a las cuentas de Bethesda, y va a optar por, como se hace antiguamente, lo anunciamos y dentro de un año, año y medio es cuando saldrán los juegos. Una conferencia también un pelín floja, y se esperaba más de esta gente. Hombre, es difícil para, yo creo, un estudio como Bethesda mantener el ritmo de cada E3 presentar un juego que salga ya. Me parece que es complicado, y más con los tochos de juegos que acostumbran a hacer. La conferencia de este año empezó con este nuevo, y se me ha ido el nombre, el Rage 2, que la verdad, con un gameplay extenso, que la verdad, pues bueno, verifica un poquito lo que ya intuíamos con el trailer que se enseñó, que para mí es un shooter bastante dinámico, bastante entretenido, en el mundo este post-apocalíptico, un poquito punk, con, bueno, esta ambientación un poquito más colorista que le han dado, pero bueno, sigue siendo, pues se ve un shooter variado, que puedes coger los coches que están armados, no sé, bueno, no pinta mal. Quiero decir que quizá era del que más dudas había que ver, porque el de Elder Scrolls 6 es que se vio eso, o sea, un paraje muy bonito, el título y ya está. O sea, es decirte eso es, vale, ya sabíamos que estábamos trabajando en él, no creo que dijera más con ese teaser. Sí, tienes razón en lo de que Bethesda, siendo una desarrolladora más pequeñita, no puede seguir el ritmo de las primeras, sobre todo de la primera, que fue para mí la única buena, la primera conferencia de Bethesda, la de hace 3 años, creo que fue. Entonces, mi pregunta es, ¿tanto cuesta no hacer una conferencia? Decir, oye, mira, este año no tenemos títulos a corto plazo, no tenemos nada interesante que enseñar, no vamos al E3, no vamos a hacer conferencia. Porque para hacer el tostón que hicieron anunciando 4 tonterías, porque el Fallout 76, sí, pues tiene buena pinta, al que le guste, un Fallout multijugador a mí no es lo que más me llama. Y sí, lo vamos a tener ya, pero es que ya lo habías anunciado antes. O sea, ya no fue sorpresa, ya habías anunciado que iba a haber un Fallout. Entonces, lo mismo que lo anunciaste, es haber enseñado lo que enseñaste en esta conferencia, haberlo enseñado entonces. Porque salga Todd Howard, el CEO de Bethesda, diciendo, sí, seguro que tenéis un millón o miles de preguntas, aquí las vamos a contestar, y te contestaron 2 o 3, pues me parece que no es contestar las miles de preguntas que tiene la gente. Entonces tenemos un poquito de dudas aún de si, según decían, toda la gente que te vas a encontrar en el juego van a ser otros jugadores. Entonces, no sé, lo divertido de los Fallout no son los tiroteos, son las comunidades que vas visitando, las misiones que te manda la gente en general, que te encuentras en el páramo, no otros jugadores, el shooter, el rol. No, eso es un poco más secundario para mí en Fallout. Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor no les vendría mal decir, pues mira, este año no tenemos conferencia porque no tenemos nada que enseñar, y vamos a juntar fuerzas para el año que viene. Y luego, del otro juego del que esperábamos más detalles, que se presentó hace nada, que fue Fallout 76, tampoco se mostró nada que revelara muchos detalles. Quiero decir, No se vio un tráiler, ya sí, un tráiler que enseñaba parajes, que enseñaba el motor del juego, pero nada en movimiento, nada que te dé una idea real de qué va a ser el juego, de por dónde van los tiros, en qué se diferencia de otros Fallout. Con lo cual, pues también por aquí muy mal, creo yo, porque todos esperábamos que, bueno, pues mira, ya que me lo has anunciado antes de PSL3, en el E3, pues voy a tener algo más tocho que me muestre cómo es el juego. Y nada, o sea, es que tuvieron los huevos de enseñar un tráiler que no enseñaba nada, y luego de ponerte un anuncio de la edición coleccionista, que dices, pero ¿cómo voy a comprar una coleccionista si aún no sé exactamente qué es el juego? O sea, para mí fue flagrante eso. Sí, luego eso, lo del tráiler final de The Scrolls, pues vale, pues muy bien. Ya sabemos que vais a hacer otro The Scrolls, es que no hace falta que me enseñes el número, que encima no tiene ni título, se llama The Scrolls 6. Pues muy bien, y anunciar el Starfield este, que también se venía rumoreando, que sí va a ser como su Elder Scrolls del espacio y tal, y anunciarlo también enseñando un logo, es que esta saga no tiene ni renombre para que me enseñes un logo y ya está. O sea, que me estás diciendo que estás jugando, que estás haciendo un juego que se llama Starfield, pues muy bien, pero enséñame algo. Si me sacas un logo y ya está, es que no tiene fuerza, no es el logo de Metroid Prime 4, no es el de Elder Scrolls, no es el de Fallout, es que no es nada, sinceramente. Y bueno, otras dos medio sorpresillas que sí que tuvimos fue el Doom 2, que bueno, parece que va a ser... Que no lo han querido llamar Doom, creo que le han llamado Doom Infinite o Unlimited o algo así, no me acuerdo bien. Pero vaya, que va a ser básicamente una continuación del Doom de 2016. Y también se anunció como una expansión del Wolfenstein, en el que controlaremos a las hijas de Blazkowicz. Que tampoco se vio nada, se vio una CGI poco más de sus hijas con fusil de francotirador. Pero bueno, viendo que los Wolfenstein funcionan bastante bien, que son bastante buenos juegos, y con el primero hicieron el Old Blood, creo que se llamaba, que era así como una expansión bastante divertida, creo que poco hay que temer de que la vayan a caer con este, porque siempre suelen hacer bastante buenos juegos y expansiones. Bueno, pues terminando ya de comentar la conferencia de Bethesda, nos fuimos a la que posiblemente sea una de las peores de este año, que fue la de Square, y sacaron el Kingdom Hearts 3, que ya se había visto, un poquito más de Tomb Raider, y creo que no sé si llegó a haber algo del Final Fantasy VII Remake, y acabaron en 25 minutos, media hora más reventar, o sea que todo el mundo que la quiso ver, decepción, no, lo siguiente. Bueno, para mí lo que me llevo es eso, que no nos hicieron perder demasiado tiempo, fueron eso, 20, 25 minutos más o menos. Los grandes ausentes, por empezar por algún sitio, pues eso, el Final Fantasy VII Remake, que todo el mundo tenía esperanza de, ya que vas a hacer un vídeo del E3, es porque tienes material, que sí que lo tienen, que tienen el Tomb Raider, tienen el Just Cause y tal, pero coño, la gente viene aquí a lo gordo, y que no estuviera Final Fantasy VII Remake, pues me parece una auténtica decepción. Y lo otro gordo que tienen, que es la licencia de los Vengadores, que se supone que Crystal Dynamics, creo que es, los que hicieron el anterior Tomb Raider, están trabajando en un juego de los Vengadores. Ahora que acaba de salir la mejor película posiblemente de los Vengadores, que es Infinity War, y pases la oportunidad de enseñar este juego, joder, me parece una bala perdida, pero muy gorda. Me la has quitado, Robert. Suscribo mucho lo que has dicho. En primer lugar, bueno, no me parece tan grave lo que se ha anunciado, teniendo en cuenta pues el tiempo en el que se ha anunciado. Se enseñó por fin, vimos ese Tomb Raider en movimiento, que decía que había sido una pena que Microsoft, pues con lo que todo lo que había enseñado, había estado bien que lo metiera también en su conferencia, ¿no? Pero bueno, se lo guardó Square aquí, luce bien, luce pues continuista como se espera, para mí en el buen sentido en comparación con los anteriores. Y quitando eso de lado, pues sí, te quedas con la ausencia de ese Final Fantasy VII Remake y de esa licencia de los Vengadores, porque como bien decías, Kingdom Hearts 3 es otro juego muy esperado y del que, por ejemplo, me sorprende a mí que se ha comentado poco. A mí pues me ha sorprendido gratamente, me he enterado durante el E3, a lo mejor se anunció un poco antes que va a salir para Xbox One y PC, o sea, no va a ser exclusivo de PlayStation, cosa que todos los otros Kingdom Hearts principales sí lo son, con lo cual para mí una muy grata sorpresa. Y bueno, pues eso, una conferencia que, bueno, pues corta porque tenían poco contenido y, bueno, esas ausencias, pues yo que sé cuándo las veremos, porque no se vieron por ningún otro lado. La única sorpresita sí que tuvimos fue Babylon Fall, el nuevo juego de Platinum Games, que no se vio nada tampoco, se vio como la historia ficticia de un mundo fantástico, en el cual pues estoy explicando que habían aparecido unas magias, etcétera. Y luego se veía un caballero que le iba a asestar un golpe a otro caballero, y este haciendo uso de una especie de hilos mágicos, le pillaba la espada y le hacía como un parry ahí, le rajaba el uno al otro, que es muy de Platinum, lo de utilizar el golpe del enemigo para asestarle tú el golpe. Y bueno, sorpresa por eso, porque es de Platinum, pero tampoco se vio nada, así que no sabemos qué esperar. Bueno, el otro que, por ejemplo, para una conferencia puede dar para mucho, que era el Just Cause 4, no se enseñó un gameplay, o sea, se enseñaron las posibilidades del juego con un trailer game con el motor del juego, pero es un juego que puede hacer el cabra lo loco, es perfecto para una, ¿cómo se dice? Para una conferencia de tres, que es un pavo que salta por un sitio, revienta otra cosa, baja por aquí, revienta la otra, se mata. Es perfecto. Y yo creo que se les aprovechó la oportunidad de enseñar algún tipo de gameplay de un juego que sale en diciembre de este año. Quiero decir, algo van a tener que poder enseñar ya. Y simplemente comentar, a mí por lo menos, que me alegró la tarde, fue saber que Nier Automata va a salir para Xbox One. Que es un juego que le tengo muchísimas ganas y que pues voy a poder disfrutar en mi Xbox One, no sé cuándo, porque creo que no está clara la fecha aún, pero bueno, que lo podéis disfrutar en la versión definitiva, que traerá absolutamente todos los contenidos descargables. Al final de este mes, Rudy, sale el juego el 24 o 26, me parece. Pues mira qué alegría me acabas de dar, madre mía. Sí, pero una cosa que se la podían haber guardado para haber dado la sorpresita y lo anunciaron la misma tarde, unas horas antes. Ya sí. Salió la noticia por ahí, o sea, otra bala perdida al final. Bueno, a continuación vino Ubisoft, ya sabéis a lo que venían. Su plato fuerte fue The Division 2, ya lo mostraron un poquito en la conferencia de Microsoft, por aquí le dieron un poquito más de gameplay, explicándote cómo era el juego, las diferentes cositas nuevas que iban a implementar. Se vio también un poquito más de Skull and Bone, que fue el juego que sacaron el año pasado de barcos, el clásico Jazz Dance, esa expansión también de Donkey Kong para el Mario & Rabbit de la Switch. Y bueno, Ubisoft fue una conferencia yo creo que bastante correcta, muy en la línea que ellos hacen, y dándole soporte a los grandes títulos que ya se venían rumoreando, como en el caso de Division, pero bueno, que está bien que amplíen información para todos los que querían conocer un poquito más de este juego. A mí la verdad es que Ubisoft me venía alegrando los últimos E3, pero este año no puedo decir lo propio, porque me salí bastante decepcionado de la conferencia. No tuvo ningún gran pelotazo. Empezaron con el Beyond Good a nivel 2. Sí, que yo pensaba que no iba a salir porque no, prácticamente creo que no tienen nada hecho. Y bueno, te enseñaron una CGI muy bonita, introduciéndote en este universo que va a ser espectacular cuando salga. Y luego se vio un poquito de gameplay por la ciudad, moviéndose el personaje, las naves y tal. Pero poco más, y en general, pues... Pero eso es una noticia muy positiva, o sea, que no lo esperábamos. Y además ver un gameplay precisamente de un juego no estaba muy temprano, que es precisamente lo que nos quejábamos de otros, yo creo que eso es un punto a favor de Ubisoft, o sea, para mí empezó muy bien con eso. Sí, empezó bien, pero es que tampoco se vio nada muy jugable, entonces... Bueno, pero para el momento temprano en el que está el juego, yo creo que eso está bien, o sea, ya me nos gustaría ver más de eso con otros casos. Bueno, me dejó un poco frío, la verdad, no... Sí que se agradece ver gameplay, sí que es verdad, pero no sé, no espero ver algo más. Cuando enseñan un gameplay, que lo enseñen, no me quiero adelantar, pero que enseñen como en Last of Us, que te enseñen varias posibilidades que tiene el gameplay, no solo el movimiento de la nave. Pero es que eso da la vuelta, o sea, es otra cosa, eso era, bueno, luego entramos, pero eso no era un gameplay tampoco al uso, por decirlo así. Y bueno, para mí, gran ausencia del Splinter Cell, que se había filtrado por ahí y se sabe que están trabajando obviamente en un nuevo Splinter Cell, y me extrañó muchísimo no verlo en esta conferencia. Pues la verdad es que la conferencia, como decía ahora con Robert, empezó muy bien para mí con este avance del Beyond Good and Evil, que bueno, pues por fin se le da algo a los fans, ¿no? De ver cómo está, que se sigue haciendo, que sigue en progreso, que hay cosas chulas. Para mí muy bien por ahí. Luego cosas también yo que me llamaron, bueno, me sorprendió la apuesta de For Honor a largo plazo, porque también lo harán con Rainbow Six, pero Rainbow Six está teniendo pues una comunidad muy fuerte. No me acuerdo ahora el número de jugadores que dijeron, pero un número de jugadores importantes. En For Honor sabemos que le ha costado, que la comunidad no es tan grande, y aún así por eso me ha sorprendido positivamente el que le vayan a seguir dando apoyo, que vayan a sacar una nueva, bueno, sí, una nueva tribu, no sé cómo llamarlo, un nuevo clan, que van a ser más del oriente, que bueno, pues van a traer pues artes más marciales, por llamarlo de alguna forma. Y entonces por ese lado me sorprendió. Luego bueno, se mostró también, que me llamó, pues el descargable de Donkey Kong para Mario & Rabbids Kingdom Battle, que fue un juego que disfruté gratamente, y que bueno, pues lo que enseñan no lo veía mal, así que si algún día lo veo por un buen precio, no lo veo descabellado pillarlo, porque el juego lo disfruté mucho. Y ya, bueno, pues para acabar, que acabaron con ese anuncio de esos anuncios, perdón, acabaron con dos anuncios, que primero me quedo con, bueno, Starlink, este juego de naves, que también vas a poder comprar las naves o las piezas por separado con un chip NFC para que detecte qué le pones y qué le quitas, que bueno, intentarán, supongo, que desvalijar los bolsillos de los padres con los niños que compren todas las figuritas reales, mostrando como gran novedad que la versión de Switch tiene pues un acuerdo con Nintendo para que tengamos la nave esta de Star Fox. Y lo que para mí me pareció muy triste y lamentable fue cómo se presentó el nuevo Assassin's Creed Odyssey, con una presentación en la cual te dicen: por primera vez podréis elegir entre jugar con un hombre y una mujer, y todo el mundo aplaudiendo, esperando, madre mía, tío, o sea, estamos en el año 2008 y tenemos que aplaudir eso. O sea, a mí... 2008, sí. Sí, sí, 2018, perdón, 2018, ni en 2008, 2018, y tenemos que aplaudir a la gente eso. No sé si es problema de Estados Unidos o qué, pero bueno, me pareció triste. Y luego el gameplay que se enseñó, no sé, o sea, me parece que es otra más de lo mismo, pero con otra ambientación. Que las ambientaciones las hacen de puta madre, pero es que el juego, no sé, es que yo lo sigo viendo muy igual a todos los Assassin's. No acabo de ver que le metan realmente cosas muy distintas. Que sí, que ahora en los diálogos depende del diálogo, pero es que luego yo no le acabo de ver tanta novedad. Pero bueno, habrá que ver. A mí el Starlink este, por empezar, por un poquito más atrás, me gusta en cierta manera. Se ve un juego de naves, por lo que se ha visto luego jugando, parece un juego bastante, bastante divertido y dentro de lo que cabe bastante ambicioso, porque tenemos el sistema Aldas este, que es un sistema solar, y podemos salir con nuestra nave al espacio, entrar en planetas y visitar diferentes sitios, que me parece bastante interesante. Lo que me saca es el tema de las naves. Esto de montarte la navecita encima del mando y que no sabemos bien hasta qué punto va a ser necesario que te compres los muñequitos, pues a mí me tira para atrás. A lo mejor echarle un tiento jugablemente sí que se lo echaría. Pero el tema de la nave, además que se ve incómodo todo el armatoste montado encima del mando, pues qué quieres que te diga. Que, y además, un poco la bajada de pantalones que ha hecho Nintendo metiendo a Star Fox en esta saga, que es una saga que es el primer juego, que no es ni una saga famosa, el Starlink este, pues no sé. Lo que me pareció, ya yéndonos a la conferencia, es que intentaron emular la jugada del año pasado del Rabbids, del director llorando porque Miyamoto estaba alabando su juego, que se vio algo súper natural. Aquí salió el tío este de Starlink diciendo que es el primer juego en 3D que jugó, fue el Starbucks, el Star Fox, perdón, que sí era muy emocionante trabajar con Nintendo, etcétera, etcétera. Me pareció intentar repetir lo mismo del año pasado para copar titulares y le salió el tiro por la culata, porque este juego creo que va a vender, porque todo lo de Ubi al final vende, pero que va a ser un chasco. Y el tema de Assassin, pues bueno, opino más o menos lo que tú. Yo era muy fan de los primeros, siempre... me gustaba la fórmula, hasta que la fórmula pues te deja de gustar, porque básicamente era lo mismo. Y este sí, muy bonito y tal, pero no tiene nada que me llame lo suficiente como para hacerme volver a la saga. Bueno, una vez que termina la conferencia de Ubisoft, pasó las horas, le tocaba a Sony, que se centraban básicamente en cuatro grandes juegos: el de Death Stranding, el de Last of Us 2, Ghost of Tsushima, o como se diga, y el Spider-Man, que como todos sabemos, el Spider-Man ya sale en septiembre, tiene una pinta brutalísima. Y bueno, un par de títulos más que anunciaron, poquita cosa la verdad. Y sobre todo, lo que dejó muy fría a la gente, no es que fuera a lo mejor la calidad de los títulos, por ejemplo, sobre todo la de Last of Us 2, que tiene una pintaza pero brutalísima, es que esos títulos directamente ya no tenían ni fecha prevista. Posiblemente de las dos salga a finales de año que viene, el Ghost of Tsushima posiblemente también, pero es que de Stranding ni se sabe ni cuándo sale, ni cómo es, ni nada. A pesar de presentar un gameplay, yo creo que la gente se quedó con más dudas que otra cosa, y por eso la conferencia de Sony pues a priori no fue tan buena como otros años, precisamente por eso, porque sí, calidad en exclusivos, pero no sabemos cuándo van a llegar, y es algo de lo que adolece últimamente Sony con sus conferencias en el E3. A ver, por partes, sí que destacar Spider-Man, tiene una pinta, como bien dices, alucinante. Se enseñó un gameplay que pinta muy bien y es un gameplay creíble 100%, de que eso es lo que te vas a encontrar mientras juegas. Pero por otro lado, el de Last of Us 2 que técnicamente es una salvajada y no dudo en que se vaya a mantener muy similar, quizá haya un poquito downgrade, pero no tengo ninguna duda en que en PlayStation 4 Pro se vaya a ver muy similar al gameplay que se enseñó. Lo que pasa es que el gameplay que se enseñó está coreografiado al milímetro. O sea, desde luego que no va a ser eso. O sea, te da, es como estar viendo una película. No, las cosas no pasan así con esa casualidad de que justo ha salido el enemigo por ahí, justo han reventado la puerta cuando pasabas. Eso cuando juegas no pasa. Entonces, que sí, que técnicamente es una salvajada y que luce muy bien. Pero bueno, me pareció que estaba, pero no me parece mal, quiero decir, al final el E3 es eso, es venderte los juegos con unos trailers y unos gameplays que digas, coño, yo quiero jugar a eso, qué pasada, cómo se ve, y que bueno, tampoco es que sea una trampa porque se ve, entonces, como publicidad no me parece mal, pero bueno, siempre recordar eso, que cuando juegues no va a ser así. Entonces, luego siguiendo, que más, bueno, no se ha comentado, pero creo que para muchos fans ha sido por fin un puntazo, saber que saldrá por fin ese esperadísimo remake de Resident Evil 2, que va a salir el año que viene, no sabemos cuándo, pero bueno, saldrá multiplataforma, y lo enseñaron con un pequeño teaser que bueno, se ve que es el lado de caras completo, y va a salir pues, con unos gráficos hechos y derechos que tiene pinta muy muy bien. Se vio algo más de Kingdom Hearts 3, que es un juego que pues, no he jugado los anteriores, porque no he tenido nunca consolas de Sony, y este 3 le tengo muchísimas ganas. Añadiendo, bueno, confirmando que pues tenemos también, creo que era Piratas del Caribe que enseñaban por aquí. Y respecto al gran puntazo, lo que mucha gente ha estado alabando, que era Death Stranding, a mí es que me sigue pareciendo una fumada que te cagas, quiero decir. Me llamaba poquísimo los teasers que se habían enseñado antes, porque no te muestran nada. Y a mí que un tráiler se centre en enseñarte nuevos actores me parece muy triste. Quiero decir, lo que se muestra de gameplay no revela prácticamente nada del juego, por no decir nada. Y me sigue pareciendo una paja mental que te cagas, que sigo a falta de saber de qué puede tener el juego que me pueda entretener cuando yo coja el mando. ¿Qué voy a hacer que me entretenga? Con lo cual, pues sigo bastante frío. Y no sé si... Sí, creo que ya está. Creo que se ha anunciado también el Nioh 2, que no lo has comentado. También sin fecha. Otro juego que, bueno, creo que le habrá alegrado la tarde a mucha gente porque que alguno, pues, gustó mucho. A mí la conferencia como conferencia me pareció que le salió el tiro un poquito por la culata, porque empezaron poniendo a todo el público en una especie de granero, no se sabía por qué, había gente de pie, gente sentada, la cual parecía raro, ¿no? Porque si te tienes que tragar una conferencia de hora y media de pie, pues ya me dirás tú qué gracia. Entonces, cuando empezaba el tráiler de Last of Us, veíamos que el escenario donde se desarrollaba la primera escena, que era una especie de capilla donde estaban bailando, era exactamente igual donde estaba el público viendo. Entonces, bueno, pues ahí sí que hicimos la conexión, hostia, qué guapo estar ahí y tal. Pero claro, luego tuvieron que hacer un cambio de escenario y en ese cambio de escenario pues salieron fuera, bueno, a los que lo estábamos viendo por YouTube, ¿no? O por internet. Nos pusieron a una gente ahí hablando, nos enseñaron unos papas del Call of Duty que no le interesaba prácticamente a nadie y me pareció raro. Eso sí, lo visto de Last of Us, joder, ya sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que iba a ser una bestialidad, me parece brutal lo que se ha visto. Efectivamente es un gameplay que está muy, muy, muy coreografiado, vaya, al milímetro. Incluso dicen que lo que se ha podido ver después, la gente, los críticos que han ido a ver este gameplay, era exactamente igual, o sea, milímetro a milímetro, entonces te hace sospechar un poquito. A mí lo que me gusta es eso, que te lo han vendido como una peliculita, porque al principio pues vemos a Ellie que está un poco incómoda en este baile, se da un beso con la chica que parece que es su pareja, y luego la vemos totalmente desatada, matando gente y siendo una depredadora infalible. Entonces, eso me gusta, porque te enseña pues lo rota que está Ellie, ¿no? En lo que le ha sucedido en la primera entrega y lo que le va a suceder en esta segunda, vemos esa dualidad en este personaje que está cómoda en situaciones en las que los demás estaríamos incomodísimos y en los que los demás solemos estar cómodos, ella no lo está. Y me pareció brutal. De hecho, cada vez que lo veo, cuando veo el final de ese tráiler y ella sonríe como con esa sonrisa un poco incómoda, me salta una lagrimita cada vez que lo veo. Me parece que va a ser una historia de personajes increíbles, como ya lo fue la primera, y que se vea espectacular, pues le da un más a más, pero creo que no es lo principal de esta saga. Por lo demás, Resident Evil pinta espectacular, el Ghost of Tsushima me dejó bastante frío, habiendo visto el Seikido, que sí que se ve gráficamente peor, pero me parece que el combate y la profundidad va a ser muchísimo más grande, este me pareció un juego que ambientalmente está muy guapo, ese Japón feudal con la invasión mongola, pues parece un escenario ideal, pero me dejó frío por la jugabilidad y tal, no me dijo mucho, me pareció como el Red Dead Redemption del Japón, de Japón, y no me dijo mucho. El Spider-Man, pues brutal, la verdad es que pinta genial, y el Death Stranding, yo estoy a topísimo con este juego, me gusta que es un juego que no sé qué esperar de él, que me parece algo innovador por lo que se ve, porque no sabemos pues la función bien del niño, que son esos entes que aparecen y desaparecen, que parece que están también conectados con cordones umbilicales a algún sitio. Me parece una fumada, eso sí, Kojima en su estado puro, y creo que está demasiado verde. Este sí que, si lo decía del Beyond Good and Evil, este creo que es un juego que yo tengo dudas, de hecho, de que salga en esta generación. Yo estoy contigo en cuanto al Ghost of Tsushima, en cuanto que técnicamente es una salvajada, pero jugablemente no habría que pillar el control y ver qué tan fino es, ver qué tan bien responde y qué tan desafiante y gratificante es en cuanto pues a su exigencia y a lo que te premia y a la variedad que te puede ofrecer. Me pareció muy interesante cuando el primer combate se ve que lo resuelve de un solo golpe y ahí dije, wow. Pero luego cuando veo que el combate ya era más como cualquier videojuego, entre comillas, como casi cualquier juego de acción, ya me vine abajo. Que si hubieran implementado un sistema de esto, de acabar con los enemigos con uno o dos golpes, más al estilo así samurái, pues un poquito flipado de que acabas en uno o dos golpes y que tenga que ser un combate tan rápido, un choque frontal y listo, podría haber molado. Pero bueno, al final se ve que es más un juego más así global. Que bueno, que sí, que técnicamente se ve muy bien, pero bueno, habrá que ver la versión final como es. La iluminación era una salvajada. Pero bueno, es que, bueno, si tienen que tirar por potencia gráfica, porque el gameplay era, pues bueno, mediocre, bueno, correcto, pero tampoco sorprende. Y sabemos que va a haber un downgrade, porque va a haber un downgrade, como acostumbra a ver, pues bueno, pues eso le quitaba peletas al juego. Que no es que pinte mal, pero no es un mega bombazo como han sido otros que sí se han presentado. A mí lo que... Bueno, otra sorpresilla fue el Control, que es el nuevo juego de Remedy, que no lo hemos dicho, los creadores del Alan Wake, del primer Max Payne, del último que fue el Quantum Break, y parece que va a ser bastante continuista con este último, con el Quantum Break, que al final salió regular, pero bueno, se ve así como una oficina en la que ha pasado algo, que se ha ido un experimento de madre, argumento muy típico en el mundo de los videojuegos, pero bueno, pintaba bastante interesante. Y yo la conclusión de que saco de la conferencia en general, me gustó lo que se mostró, los juegos me parecen bastante pepinos, pero me quedo con la duda de si mucho de lo visto no va a salir ya para su próxima consola, porque como la Play 5 sea retrocompatible, me da a mí que The Last of Us Parte 2 y el Death Stranding me los voy a jugar allí antes de irme por una PlayStation 4 Pro. Entonces está la duda esa de no haber sacado fechas, de si nos van a hacer un The Last Guardian otra vez, de si la gente lo esperaba para Play 3 y al final lo ha tenido en Play 4. Eso más bien es un Nintendo, más que un The Last Guardian. Bueno, de Nintendo ahora hablamos que no estoy nada contento. No, pero más bien yo veo que esto va a ser va a salir para esta generación a 30 frames y rascando, y te van a sacar cuando salga nueva generación, lo vas a tener el día 1, la versión re-HD o ahora 60 frames, vale, como quieras, que lo vas a tener, que se va a ver pues como en la conferencia, por ejemplo, lo vas a ver ahí a 4K HDR 60 frames, todo pepino. Básicamente, o sea, si quieres jugar la versión super pepina del juego, pues si te esperas a que salga la consola nueva, lo vas a tener. Porque a mí me da la sensación que la nueva generación va a pasar lo mismo que con esta, que vamos a tener un año y medio, espero que no sea tanto, de bypass, que vamos a ver todos los juegos saliendo para todas las plataformas. Y ya que sí, ya nos vamos, ya pasamos a Nintendo, o vamos a decirlo de otra manera, de cómo vender Super Smash Bros. Revolution, creo que era así el título que tiene. Ultimate. Y bueno, básicamente lo que nos ofreció Nintendo fue un ¿qué vas a tener de aquí a Navidad? Que lo cual no está mal, para hacernos una idea de lo que teníamos. Hubieron alguna que otra sorpresita. Se anunció un juego de robots ahí medio raro, que sale Mario Party, que yo creo que fue de lo mejor de la conferencia. Y al final de todo, pues sacaron el Smash Bros. Ultimate, que sí, que muy bien, muy parecido a las anteriores, pero que se pegaron una charleta de 15 minutos diciéndole qué cambia de cada uno de los 65 personajes que hay, por lo menos del juego, la música y demás, que yo creo que sobraba eternamente, pero vamos, una sobrada de tiempo y de pérdida de información que no quería nadie en ese momento. Estaba bien que lo hayan puesto, pero chicos, había cosas más interesantes que mostrar. Ausencia de Metroid Prime 4, que lo sacaron el año que pasado y no se ha visto nada en este. Ausencia de Bayonetta 3, que la gente también lo esperaba y no dijeron absolutamente nada del título. Yo creo que es una conferencia, la verdad, que bastante mediocre por parte de Nintendo, que se centró demasiado en un título que sí, que es el pepino de estas navidades. Pero chico, hazlo en un Treehouse, no lo hagas esto en un E3. Sí, de hecho no se vio nada de tampoco de Pokémon, que lo habían anunciado hace nada, y durante el E3, pues la conferencia que hicieron, no se vio nada. Si querías ver detalles del Pokémon, este nuevo Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, te tenías que ir al Treehouse. Como bien dice Ricky, para mí es imperdonable, habiéndolo anunciado el E3 pasado, que no enseñes nada de Bayonetta. O sea, Bayonetta 3, más habiendo sacado el 2 este año, Metroid Prime también. Es que estábamos todos, que sí, que estábamos esperando el Smash, pero es que esos juegos los habías anunciado antes que el Smash. O sea, es que tienes que enseñarlos. Para mí es obligatorio, es el sentido común. Y ahí me falló. También, como dices, la cobertura tan extensa de Smash Bros. Es para quien le interese, o sea, no hace falta entrar en todos los detalles. Que sí, que hemos visto que es un juego que está muy trabajado, que no va a ser la versión de Wii U vitaminada, sino que sí, que realmente han trabajado en el juego, que obviamente no se va a ver muy distinto porque la máquina pues tiene limitaciones gráficas, pero que está ahí, que tiene todos los personajes habidos y por haber y un par nuevos. Perfecto. Pero, hijo, enséñame más cosas. Yo, es que aparte del Smash Bros., la verdad, me quedo con el juego de robots este que se llama Daemon X Machina, que me pareció muy chulo. Sale para 2019, o sea, con falta de saber, pero me pareció muy chulo lo que se veía. Un juego de mechas muy frenético, muy rápido, muy, muy molón. Y nada, una conferencia que me dejó muy frío. Que sí, luego es que sí, Fortnite para Switch, todos lo sabíamos. No sé, yo esperaba saber precisamente de estos dos juegos, Metroid y Bayonetta, y me quedé muy frío porque ya sabía que de Smash los iban a hablar, y estos dos eran los que quería saber algo, y que no hayan dicho nada me ha matado. Yo con Nintendo voy a decir lo mismo que con Electronic Arts, que si vienes al E3, aunque lo hagas con un Direct, tienes que venir a enseñar cosas. Esto es cuando todo el mundo que le gusta los videojuegos está mirando. Entonces es cuando tienes que enseñar o cuando tienes que intentar vender tu consola. Entonces si lo haces con un Super Smash Bros, o sea, con el Smash Bros, pues muy bien, hay mucha gente que le gusta. Pero de 45 minutos que duró la presentación, no te puedes tirar 25 hablando de un solo juego. Y cuando que lo hagas de un Zelda, pues te puedo decir, mira, es el Zelda, es el Mario, pero Super Smash Bros. No tiene el calado que tiene esto. Entonces, lo que decís vosotros, enséñame un poquito, aunque salga de aquí a, o salga el año que viene, enséñame un poquito de Metroid, enséñame un poquito de Bayonetta 3, enséñame el Star Fox este que se comenta por ahí, enséñame lo que está haciendo Retro, enséñame, yo qué sé, lo que quieras, un F-Zero, enséñame un CGI de algo, pero no puedes venir aquí anunciarte el lanzamiento del Fortnite, que lo tienes ya disponible. Pues sí, muy bien, me parece un anuncio espectacular, pero no te va a hacer que la gente se vaya corriendo a comprarse la Switch. A mí es que, sinceramente, lo único que me alegró un poquito el Direct fue el lanzamiento instantáneo del Hollow Knight, que me lo compré en 0, y lo estoy disfrutando como un enano. Pero por lo demás, bastante flojo, la verdad. Sí que me llama un poquito la atención el Fire Emblem, lo vi demasiado flojo en gráficos. Sale en primavera del año que viene, espero que en esa le peguen un lavadito de cara o lo mejoren, porque si no se va a ver demasiado frío. Me encantan los Fire Emblem, sé que va a ser un juegazo, pero lo visto tampoco me termina de sorprender. Bueno, y también anunciaron que tenemos una nueva demo del Octopath Traveler también prácticamente disponible desde el momento en el que está la conferencia, pero sí, muy... No compensa eso con la falta de información y concentrarse de una forma tan específica para gente muy específica, porque al final tanto detalle de personajes es para quien compite o quien juega más un poquito serio Smash Bros, que Smash Bros tiene un público muy amplio de gente que simplemente juega por disfrutar, que no se fija en tantos detallitos, y esos detallitos son más pues un poquito ya, no sé si lleguen todos para ser de nivel competición, pero sí para gente que es un juego que le da mucha más caña. Sí, además el juego sale en diciembre, no me digas tú que en octubre o noviembre no te pueden hacer un Smash Bros. Direct y enseñarte todos los entresijos del juego. En ese momento sí que tienes que aprovechar a la gente que ya no le tuviera ganas, decir, hostia, este juego sale el mes que viene y mira todo lo que trae, pues, hostia, me lo voy a reservar, me lo voy a pillar. Pero eso, al E3 venimos a ver las cosas que está trabajando Nintendo, sus grandes sagas, sus nuevas IPs y todo esto. Y en ese sentido, yo no diría ni mediocre, digo mala, pero con todas las letras mayúsculas. Fue un direct malo del que salí cabreado, vaya. Es que faltó también el Yoshi, que luego nos enteramos que se va a 2019, no te lo pierdas. Y no habían dicho nada, por tanto salía en septiembre, octubre de este año y mira, se va para el año que viene. Y hombre, aparte de eso, vuelve otra vez Nintendo a pecar de falta de third party. Sí, te sale el FIFA nuevo, que qué listos ellos, que ahora sí puedes jugar con tus amigos. No me lo pongas en el 18, cabrón, ponmelo en el 19 para volver a pasar por caja si me lo he comprado. El NBA y ya está. O sea, es que de las otras compañías, sí, bueno, sale ahora el World Racing 2, que ya se sabía. Pero vuelve a uno tener esa sensación de decir, coño, Nintendo vuelve otra vez a tirar del carro con, vamos a decir, entre el remake y cosas que ya estaban de antiguo. Pues sí, me puedes decir que el Melee nuevo no es como el de Wii U, pero su base gráfica es la que tiene. Y ya está, le meten todos los personajes para que sea súper tocho, súper guapo, bien, pero no es hacer una revisión de Wii U con cambio. Y ya está, no tiene mucho más. Te deja la sensación de que te falta eso, de que a lo mejor las compañías todavía no se terminan de creer la Switch, o qué pasa, que sí, que Nintendo te da lo que siempre te da, juegos de calidad. En su gran mayoría, sabes que vas a tener tus titulazos, otros va a ser la propia Nintendo. Pero coño, nos falta más cositas de las demás que se metan, se involucren y que no sean solo port. Sí, Fortnite, de puta madre. Pero yo lo juego en Xbox y en PlayStation 4. Y ahora puedo jugarla en el baño. Y no sé, yo falta más cositas de esas. Y a mí, por ejemplo, me hubiera gustado más que dijeran más cosas del Mario Party, si tiene multijugador online o no, o que hubieran explicado cómo va a ser la nueva cuenta esta familiar, que yo creo que es interesante para cuando salga el online de pago, que todavía yo tengo mis dudas de cómo poder ejecutarla con mis amigos, que los 25 minutos del Smash Bros, la verdad. Sí, ya ves tú, hubieran anunciado que con el online este te viene la consola virtual de GameCube o de Wii o de lo que sea y ya te vas con otro regustillo, pero es que no hubo ninguna sorpresa. Lo único, y fue así de refilón, también fue la confirmación, que creo que no, que estaba dicho pero no confirmado, es el Dragon Ball Fighters para Switch, que eso se había dicho, pero bueno, salió ahí no sé si 1 o 2 segundos y poco más. Bueno, ya para finalizar este express, que se fue un poquito más de la mano habitual, pues la ocasión lo merece. Estamos hablando de la gran conferencia del E3. Y un poquito va a entrar en valoraciones de cada uno de nosotros, empezaré yo. Y hombre, yo creo que fue un E3, digamos, que un poco agridulce. Agridulce porque muchas noticias ya se sabían de antemano, que se habían anunciado juegos, que lo iban a anunciar. Nuevamente, por irme rápido y pronto, Fortnite para Switch, ya se sabía que iban a anunciar el mismo día que fuera la conferencia y estaba disponible, efectivamente. Y más cositas, sorpresa, yo creo que la más positiva fue la del Unravel 2, que nadie se sabía, se rumoreaba que lo iban a anunciar, pero lo que no se esperaba es que ya lo tuvieras a la venta. Oye, pues mira, chapo por ello. Lo que está haciendo Microsoft con los estudios está bastante bien, es algo que tenía que haber hecho hace tiempo, que se dejaron ir bastante con la 360 y lo están recauzando, bueno, no sé bien si es así o no. Reconduciendo, mejor dicho, comprando esos 4 estudios para sacar juegos exclusivos, aunque luego se quejará la gente de que no sean exclusivos, se juegan en PC, me da igual, con eso son exclusivos. Y hombre, para mí lo más positivo y con lo que me quedo, y para mí lo mejor del E3, son los dos nuevos mapas que van a salir para el PUBG, que uno sale en verano y el otro en invierno, y ese peso, esa fuerza que le está dando Microsoft a este juego para no dejarlo tirado y que siga llegando a más públicos, porque es el GOTY, señores. New Generation E3, que me ha gustado porque en comparación con otros años he visto conferencias en las que he visto muchos más gameplay. Yo precisamente el año pasado me quejaba que un teaser, un tráiler no te enseña del juego. Nosotros lo que queremos es un E3, es algo más gordo. Yo quiero ver ya un poquito hacerme una idea de qué va a ser el juego. Entonces, por ese lado, es una de tres que hemos tenido prácticamente gameplays en todas las conferencias de todos los títulos importantes. Prácticamente no se me ocurre juego importante, quitando Cyberpunk seguramente, todos han tenido su gameplay para que nos hagamos una idea, lo cual creo que es fundamental y muy importante. Luego hemos tenido también bastantes fechas, quitando Sony y sus exclusivos, hemos tenido bastantes fechas. Vamos a tener un febrero de muerte. Bueno, enero y marzo no van a andarse sin juegos tampoco, pero sobre todo febrero va a ser de muerte. Y de aquí a final de año también vamos a tener bastantes cosas, con lo cual, hombre, en comparación con otros años que no veíamos cosas, se nota ya que la generación está madura, que muchos de estos juegos que se empezaron a hacer ya los estamos empezando a ver. Con lo cual, simplemente eso, remarcar que en general ha sido un buen E3. Como nintendero que soy, pues me ha dolido que no se enseñara todo eso para Switch. Pero por otro lado, pues Microsoft creo que ha sabido muy bien, y lo lleva mucho tiempo diciéndolo, pero ahora se sigue demostrando, ¿no? Muy bien cómo le está dando la vuelta y se está poniendo las pilas para la próxima generación y cómo, pues, ha conseguido, ¿vale? Pese a la clara derrota, que no fuera una paliza, sino que acabar muy dignamente la generación. Y veo cómo Sony, pues, planteó muy bien el inicio de generación, pero ahora le está costando un poco, porque el ritmo que había mantenido al principio era muy alto y ahora, pues, le está penalizando un poco. Y, bueno, pues, a ver cuándo saca más exclusivos. Pero, bueno, te digo, yo, en general, creo que ha sido un E3 muy bueno, la verdad. Muchos juegos, mucho gameplay y muchas fechas, así que contento. Pues yo, sí, como E3 lo veo un poquito descafeinado, quizá como conferencias. Creo que ha habido más conferencias o directs o vídeos o lo que sea, más malos que buenos, pero los títulos que se han visto me voy muy contento. Creo que han salido títulos muy buenos en, por lo menos uno de cada conferencia me lleva para la saca de que quiero por lo menos jugarlo, ¿sabes? De que me gustaría darle un tiento. Entonces eso otros años no lo he podido decir. Entonces en ese sentido, pues buenos juegos, un E3 un poco más regulero y 100% lo que dice Ruedi. Hemos visto gameplays, hemos visto movimiento de juegos, que es lo que se agradece. Al final muchas veces decimos, hostia, ponme una CGI o ponme un titulito para que me vaya con un poco de ilusión. Pero si además te ponen el gameplay, pues para mí chapó. Y en ese sentido, pues eso, me voy decepcionado con algunas cosas, pero en general con lo que está por venir en el mundo de los videojuegos, tengo mucha esperanza porque se vienen cosas muy gordas y muy buenas. Pues nada, chicos, hasta aquí nuestra visión de este E3 2018, con sombras y luces, lógicamente, nunca va a llover a gusto de todos. Y nada, emplazaros a la semanita que viene, que ya vendremos con el podcast habitual, con nuestras sesiones habituales, con nuestra locura habitual. Así que nada, chicos, nos vemos en 7 días. Sí, quiero una cosita final, que la semana pasada dije que íbamos a hacer algo especial, pero sinceramente empezamos a hacer el proyecto. La primera conferencia, por desgracia, fue la de Electronic Arts y se nos vino el alma a los pies. Porque fue tan cutre que no nos vimos con fuerza para hacer ese proyecto. Nos lo guardamos para otro año, pero bueno, espero que este sí que por lo menos para que sepáis nuestra opinión os valga de algo. Hombre, al final sí que hemos hecho algo especial, un express ha sido distinto. Todos los años nos curramos un programón del copón ahí con un seguimiento. Y esta vez hemos hecho la perrada más grande porque nos ha salido el tío por la culata, básicamente. Sí, de paquete somos, básicamente. Y un saludo a Marta, a Charlie y a Monique, que no os ha podido pasar, pero... pero tenían ganas y por cosas externas, ya sabéis, no han podido. Por lo dicho, señores, saludos a los contertulios que no han podido estar y nos vemos en 7 días. Adiós. Chao.